Sintonía Radicales para el Buen Vivir, donde van a escuchar historias de reconciliación. En este capítulo de Sintonías Radicales para el Buen Vivir, Retornar al Territorio, una experiencia de reconciliación de las y los jóvenes de la Asociación Campesina de Antioquia, ACA. La ACA es la Asociación Campesina de Antioquia que trabaja con y para los campesinos. Trabaja diferentes áreas, comunicación, investigación. El eje pues como transversal es formación. Luego ya siguen lo que es la economía campesina. Y pues en sí ya trabaja como otros ejes así, que es el tejido y otras cositas que van en pro pues de ayudar a apoyar al campesino. Recuerdo como en octubre del 2007, como el 4, cuando al concejal de la vereda pues lo asesinaron. Estábamos pues tranquilos en las casas. Me acuerdo que ese día estábamos desayunando cuando sonó el primer tiro. Pues todos quedamos como, bueno, ya normal. Pero cuando sonaron los otros dos, ahí sí, una vecina pues que era la suegra del concejal empezó a gritar que habían matado pues a mi niño y que a mi niño. Entonces ya pues todos nos dimos cuenta que había sido pues el finadito Jairo. Ya todos empezamos a correr y llorando, y la señora muy desesperada. Pues fuimos y todos éramos llorando y mirando a ver cómo hacíamos pues para echarlo pues para el hospital, a ver qué se podía hacer, porque todavía estaba vivo, incluso todavía hablaba. Entonces todos éramos como desesperados en ver cómo era, si hacían una camilla, si lo llevaban en una cobija, que al final lo llevaron en una cobija y pues desafortunadamente murió pues en el helicóptero antes de llegar pues. Después de eso ya todos pues con mucho temor en la vereda, nos tocó salirnos pues para el municipio de San Francisco. eso, mi mamón, y no joda. Y aquí no nos vuelven a echar nunca más. El municipio, la ACA, que venía ya trabajando con nosotros desde el 2006, fue un gran apoyo para nosotros porque de verdad que nos brindaron la mano mucho a todos, pues, los que estábamos desplazados de las veredas y fueron un gran apoyo. Ya luego de estar allá 7 meses en el municipio, empezamos como a retornar. Ya algunas personas, algunas familias que estaban en la vereda que no se habían ido, pues uno dice que muy berracas porque pues el temor pues no se empoderó de ellos y no se fueron. Nosotros nos volvimos para la vereda y ya eso nos dio como una seguridad de que podíamos volver y también pues el apoyo de la ACA. Ya volvimos a la vereda, empezamos a sembrar otra vez a la tierrita, a cosechar, a seguir ese camino que traíamos y que pues por causa de eso pues como que nos hicieron detener, pero pues igual gracias a la ACA y a todos los procesos que llevamos con ellos ha sido como esa fortaleza para nosotros seguir ahí y seguir resistiendo pues cada día, seguir sembrando, seguir cosechando, pues todo gracias a la ACA. Volver a la tierrita, cómo reconciliarse con el territorio. Yo creo que la reconciliación, pues, nada más con el hecho de volver a nuestros territorios y retornar, pues, fue como darle un voto de confianza tanto como a lo que es de nosotros, porque el territorio es nuestro, y pues a nosotros también, porque somos nosotros quien lo poseemos. Pero volver a ganar esa confianza y a volver a decir que no tengo temor de peligro que puede haber allí, volver a sembrar, volver a tener pues como otra vez la tierrita donde podemos cosechar nuestros propios cultivos. Bueno, la reconciliación o el término pues es una nueva oportunidad. Es una oportunidad pues tanto de la persona o de la comunidad, pues de las personas y en general de la comunidad, porque vuelve uno a retomar sus prácticas ancestrales, la siembra, la recolección de frutos, cuidar los animales, y es la tranquilidad que en el territorio uno encuentra. Lo que pienso yo es que la reconciliación es algo, como dice el compañero, un nuevo comienzo, es como una nueva oportunidad, ya que eso se vio en muchos pues, municipios que les tuvo que desplazarse y todo. Muchos se venían para los pueblos, muchos para la ciudad, y es algo, un cambio muy brusco, porque las personas del campo, más que todo, estamos enseñados lo que decía también el compañero, que las gallinitas que vamos a cultivar, pues cultivando lo que mismo vamos a consumir, de ahí sacamos la plática para el mercado y todo. ¿Por qué? Porque era pues el modo de ingreso hacia nosotros. Y sí, también que ya con el retorno ya vuelve uno a tener tranquilidad, porque en esa época no podía uno salir pues ya cuando fuera tarde por miedo. En cambio ahorita uno puede andar tranquilo por donde usted quiera, no hay problema de nada, y porque volvió uno al territorio donde siempre ha sido. El retorno de la ACA a los campos es una gran reconciliación. O sea, de donde nace y la ruptura que tiene tan fuerte, que tiene que ir a la ciudad o arrinconada en la ciudad en condiciones muy fuertes de seguridad, de miedos, de persecución, de estigmatización. Y abrirse ese camino no fue nada fácil, pero ese camino que se abre, que se da el paso en el 2005, 2006, es un reconciliarse como organización misma y renovarse a la vez. Entonces creo que también la reconciliación va con la renovación y con el camino y la esperanza que se abrió. Sintonías Radicales para el Buen Vivir se realiza con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Estímulos 2017, Beca de Creación para Series Radiales, Radio Ciudadanas, Relatos de Reconciliación.